se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la caza. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Bocineros, ¿cómo se encuentra en esta linda tarde aquí del día martes? Como cada programa de costumbre, tenemos algunos intrusos que se han entrado, que ya van a estar viendo, van a estar escuchando de qué lo nuevo que se viene aquí en Radio Bocina. Como todos los martes vamos a tener algo de todo y de nada, como siempre aquí en Bocineros al Aire. Quien les habla, Milka Sánchez, y hoy estaremos entrevistando a algunas personas que se viene con algo más. Ya van a saber algo, y sí que mejor vamos con el siguiente tema. Existe una escuela que enseña a vivir. seguimos con más del programa Bocineros al Aire. No se olviden de entrar a nuestras páginas web del Facebook, nos encuentran como Radio Bocina. También pueden visitarnos directamente en la página del chat del programa de las radios, radio.radiobocina.com. Y si quieren saber algo más sobre alguna noticia o algún evento, pueden visitar la página www.periodistavirtual.com. Hoy en este programa yo no me encuentro sola, tampoco voy a estar conduciendo el programa, se lo voy a dejar a mano de dos amigos que tengo aquí, pero vamos a dejar que ellos se presenten. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Milka, por este espacio para presentar un nuevo programa aquí en la Radio Bocina, que lleva el nombre Rompiendo Silencios. Es parte de un proyecto ejecutado por la Fundación Igualdad, y aquí tenemos a nuestro lado, tengo a mi lado la dicha de tenerlo aquí a mi lado, a Fernando Guzmán, responsable de educación de la Fundación, quien es el ideólogo de este proyecto, ¿no, Fernando? Hola, amigos, amigas, buenas tardes. Ideólogo, no sé si llego a tanto. Lo que pasa es que ustedes me inspira la población LGTB, me inspira la educación. Y en ese marco es que sí, efectivamente, estamos empezando el día de hoy una emisión radial que esperamos sea continua, sea permanente, que sea amiga de quienes nos escuchan, que se llama Rompiendo los Silencios. Fernando, ¿qué tal si empezamos contándole a la gente cómo nace el proyecto, de qué se trata, cuál es el nombre? Porque no es solamente radio. Así es, se llama Rompiendo los Silencios para Vivir en Dignidad. Ese es el título del proyecto y el título de este programa radial que se emite por primera vez acá en la ciudad de Santa Cruz, desde los estudios del Centro Cultural San Isidro. El proyecto fue diseñado, mejor dicho, en enero, febrero de este año, y luego de algunas gestiones fue aprobado por Conexión, el Fondo de Emancipación, y a partir del mes de agosto está en marcha. ¿Entre cuántos proyectos se ha seleccionado? Bueno, tenemos información de que ha sido después de muchos proyectos, más de 100. ¿Por qué cree usted que seleccionaron este proyecto y no quizás un montón de otros que postularon? Yo creo porque contiene en sí a una problemática, y más que una problemática, una población que hasta el momento ha estado invisibilizada, acallada, atemorizada, discriminada en nuestro país y en otros países. Me refiero a la población conformada por lesbianas, por gays, por transexuales, poblaciones que existen, que están ahí en nuestras casas, en las calles, están en las radios, están en todas partes, pero que, insisto, por una serie de factores sociales está escondida, invisibilizada. Quiero contar a quienes nos escuchan hoy que este proyecto no solo se trata de radio, es lo que dije hace rato, también hay un sector, una etapa en el... o también hay otras, como otras áreas, entre ellas el teatro. Así es. Se trata básicamente de que a través del proyecto podamos reivindicar los derechos de la población LGTB en el país, y el modo como queremos desarrollar esa reivindicación, esa demanda, esa exigencia respecto del cumplimiento efectivo de estos derechos humanos varía de acuerdo a las artes que vayamos utilizando en el transcurso del tiempo. Como bien lo mencionas, una de ellas es la del teatro, es la de la danza, y como en este caso también tiene relación con la radiodifusión. Es a través de estos tres recursos que en este semestre esperamos hacer conocer los derechos humanos de la población LGTB, reivindicarlos y, por favor, que se los respete. Fernando, ¿cuánto tiempo dura el proyecto y cuál es el objetivo de hacer esto? ¿La idea es seguir luego de que termine? ¿Qué es lo que usted quiere con este proyecto? ¿A qué apunta la Fundación Igualdad? Bueno, el proyecto tiene una vigencia de 18 meses. Habiendo empezado en agosto de este año, termina en diciembre del próximo. El objetivo principal es el de que la población LGTB pueda, a través de estos recursos artísticos, tecnológicos, hacer escuchar su voz, sus sentimientos, sus ideas, su propuesta, su bronca, su insatisfacción, pero también su sensibilidad. Yo iba así preguntándome, así investigando un poco, preguntando a otras personas, y creo que no ha habido, por lo menos lo que he podido saber e investigar, digamos, no ha habido un proyecto igual a este en cuanto a diversidades sexuales. ¿Estoy en lo cierto? Es posible, al menos con estas características que mencionamos, una relación entre la incidencia, la educación y las artes, me parece que es una de las primeras, si no la única experiencia en el país. De lo que se trata es básicamente de compartir con la población civil, con la sociedad civil boliviana, compartir con autoridades, con quienes toman decisiones, con educadores, con policías, con personal de los servicios públicos de salud, etcétera, nuestras preocupaciones y nuestras propuestas. Eso es lo que contiene básicamente el proyecto, y para ello hemos coordinado acciones, las estamos desarrollando con diversos colectivos LGTB que están establecidos en nuestra ciudad, es decir, acá en Santa Cruz de la Sierra, son varios grupos. También estamos contando con la participación de gente de Montero, de Camiri y de Ascensión de Guarayos. Estos son los cuatro municipios que constituyen la cobertura de Rompiendo los Silencios. Fernando, algo interesante para decir es que no es una iniciativa totalmente de la diversidad sexual, y no apuntamos a que nos escuchen solamente los compañeros y las compañeras que componen la diversidad sexual, también personas heterosexuales, queremos llegar a ellos a través de la radio, a través del teatro. Una pregunta que tiene mucho de relación con esto: ¿a qué se reducían otros proyectos, los proyectos típicos que se aprobaban en cuanto a diversidad sexual? Si usted tiene ese dato, es una curiosidad mía. ¿A qué se reducían los proyectos? ¿A tallercitos? ¿A repartir condoncitos en los boliches? ¿O a qué? Bueno, y sin ánimo de juzgar, de valorar experiencias semejantes, creo que el denominador común que caracterizaba, que aún caracteriza a estos emprendimientos, tiene que ver con la realización de conversatorios destinados a hacer formación, a hacer capacitación y en algunos casos prevención de algunas de las consecuencias, de los efectos que supone la dinámica en la que está inserta la población LGBT. Dicho de otra manera, lo que pretendemos es añadir a esas experiencias realizadas, muy bien realizadas, que han permitido llegar donde estamos, añadir la voz de los protagonistas. Esto es básicamente, hasta ahora, no solo con la población LGBT, sino con diversos grupos sociales, han sido las instituciones no gubernamentales y gubernamentales en algún caso, quienes han hablado, han pensado, han propuesto a nombre de indígenas, a nombre de mujeres, a nombre de discapacitados, a nombre de la población LGBT. El plus que le queremos dar a todas esas experiencias es que en este caso sea la población, los miembros de esta propia población, quienes expresen su sentimiento. En ese sentido es que elegimos con Alex Bernabé, el director de la Fundación Igualdad, el nombre que ahora estamos manejando: Romper Silencios. Tratamos de romper los silencios nuestros y, como bien decías tú, los silencios también del resto de la población. Todos, los unos y los otros, las unas y las otras, hemos estado callados, hemos estado escondidos probablemente en el fondo del closet, o de nuestro prejuicio, de nuestra falta de información, de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad para hacer propuestas o para ejecutarlas. Dependiendo de dónde uno se ubique, hay mucho que decir al respecto. Se trata de eso, de que rompamos todos y todas los silencios que guardamos respecto de una presencia vital, la presencia de la población de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Un último punto para darle paso a dos a una compañera y a un compañero que tenemos aquí acompañándonos. Yo quiero tocar un último punto con usted, Fernando. Esta relación con un centro cultural del Plan 3000, alejadísimo de la Fundación Igualdad, alejadísimo de actividades muy diferentes entre ambas instituciones, entre ambas agrupaciones, entre ambas organizaciones, o como quiera llamárselo. ¿Cómo ha sido ese proceso de relación? ¿Quién ha tocado la puerta para iniciar esa relación? ¿Se han casado prácticamente? ¿Ustedes vienen desde el centro hasta aquí, hasta el Plan 3000, a hacer radio? ¿Cómo ha sido? Si nos puede contar, por favor. Es una pregunta difícil de responder porque esto es el resultado de varios procesos, ¿no es cierto? Procesos muy largos, procesos de crecimiento, desarrollo institucional en cada uno de los casos. Me refiero al Centro Cultural San Isidro, a la Fundación Igualdad. Se lo pregunto porque quizás para algunos podría ser impensable que un centro cultural con una fundación que promueve derechos de la población LGBT se una. Sí, entiendo. Yo creo que esto es resultado de una coincidencia, de una convergencia de acciones que tienen que ver con los objetivos propios de cada una de estas instituciones. Tenemos entendido que el Centro Cultural San Isidro apuesta por la juventud, apuesta por la población asentada en sectores, vamos a decir, alejados del centro de la ciudad, apuesta por la educación, apuesta por el desarrollo humano. Con más o menos palabras, eso es también lo que pretende la Fundación Igualdad. Es cierto que bastantes acciones que desarrolla nuestra fundación están ubicadas en lo que se puede decir la ciudad, el centro de la ciudad, pero también estamos conscientes de que quienes conforman la población LGBT no solo habitan las ciudades, sino las periferias de estas, están en las poblaciones rurales, están en las provincias, están en todas partes. Entonces, yo creo que es parte de eso, es una coincidencia, una convergencia de objetivos, como digo, pero también de voluntades, hay que decirlo. Alex Bernabé, como director de la Fundación Igualdad, y Juan Pablo Cejas del Centro Cultural San Isidro, ambos, cada uno por su parte, tienen un recorrido personal y profesional comprometido con sectores sociales en distintos momentos, de acuerdo a distintas dinámicas, que confluyen también en este caso en un convenio, ¿no?, que supone una alianza, si se quiere, estratégica, unas intenciones compartidas que se traducen en acciones educativas, culturales, artísticas y, ¿por qué no?, políticas. En tanto, necesitamos incidir en quienes toman decisiones para que se formulen y se ejecuten políticas que vayan a favorecer el ejercicio de derechos de poblaciones vulnerables, de quienes han estado, digo una vez más, al margen, si quieres, de lo habitual, de lo tradicional. Bien, ¿y quiénes son los que están ahora con nosotros? Ahí los veo un poquito nerviosos, agarrándose las poleras, moviendo los rostros, gesticulando. Él es Wilmar Montero y Vanina. Vanina Lobo, si no me equivoco, corríjanme, por favor. Wilmar, tienes la palabra. ¿Qué es lo que quieres acá? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿De qué te vas a encargar? Contémosle a la gente que hemos tenido una serie de talleres donde ha salido un equipo de comunicación del cual Vanina Lobo es directora, ella es la cabeza del equipo, y Wilmar, que también nos va a acompañar en la locución del programa. Buenas tardes, Cristian, mucho gusto. Agradecido, ¿no?, de estar acá en el programa, y bueno, creo que esta es una oportunidad, ¿no?, de que en Santa Cruz creo no se ha hecho radio antes con la población LGBT. Es la primera vez que salimos nosotros en un programa de radio online o en Santa Cruz, y ni siquiera en la televisión ha salido. Y bueno, como decías, esta ha sido una serie de talleres, como hablaba Fernando, serie de talleres, no solamente de radio, también de teatro. Y constantemente estamos trabajando junto con Fernando, con otra compañera, Noelia, no solo en Santa Cruz, también en la ciudad de Montero, en la ciudad de Camiri, y estamos tratando de abrir como tipo sucursales o donde que forman parte de la fundación, ¿no? Ya tenemos Igualdad Camiri, queremos formar Igualdad Montero, Igualdad Guarayos, y acá en Santa Cruz trabajamos con la población trans, con colectivos como el colectivo Juplas, y estamos también empoderándolos a ellos, ¿no? Próximamente ellos también estarán presentes aquí en Radio Bocina para emitir diferentes programas. Wilmar, si bien en un proyecto todos y todas terminan haciendo de todo, ¿cuál es tu tarea específica en el proyecto? Mi tarea específica es parte de comunicación virtual a través de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, tratar de que los diferentes colectivos tengan, ¿no?, acceso a redes sociales. Próximamente tenemos unos talleres porque algunas compañeras trans, algunos compañeros gays no saben utilizar una computadora, ¿no? Entonces vamos a hacer unos talleres para que tengan acceso a poder utilizarlo, y además para que puedan estar en contacto, ¿no?, y así poder llamar o convocar a más chicos para que se unan a sus diferentes grupos. Buenísimo, y además tú has dado en el punto. O sea, la clave del éxito de un programa radial online es justamente eso: estar capacitado para usar computadora, para usar el WhatsApp, para usar el Viber, para usar el Line, para usar el Twitter y un montón de redes sociales que nos facilitan la comunicación, ¿no? Claro, entonces, claro, es muy importante, ¿no? Ahora, aparte que el internet, como me decías vos, en un momento es gratis o es un poquito más accesible, ¿no? Entonces, y además que el internet no nos discrimina, ¿no? Claro. Claro, no nos discrimina, ¿no? Y aparte de eso, ¿no?, de la comunicación a través de redes sociales, también soy parte de lo que es facilitador de los talleres, digamos, hasta Montero, hasta Camiri, ¿no? Dando talleres, orientando a los jóvenes gays, a las chicas lesbianas, a las chicas trans, para que se vayan empoderando y vayan conociendo, ¿no?, sus derechos, cómo defenderse, cómo los derechos que tienen. ¿Cómo te identificas tú, Wilmar, como gay, como maricón, como fresco, como mariposa, como homosexual? ¿Cómo? Bueno, para empezar, mi orientación... O quizá eres heterosexual, no lo sabemos todavía. La gente que nos está escuchando no lo sabe. Para empezar, Cristian, mi orientación sexual es homosexual y mi identidad es gay, ¿ya? En mi identidad yo me identifico como gay, ¿ya? Que eso lo vamos a dejar ahí porque tenemos a una especialista para que nos explique todo eso. Por favor, Fernando, si la puedes presentar. Así es, tenemos una especialista, tenemos una ahora apasionada de la radio. Se llama Vanina Lobo. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Y justamente acá, como Vanina Lobo Escalante, presente en este programa de radio, ¿para qué? Para hacer conocer justamente toda la problemática de la población trans, y no específicamente de la población trans, también la problemática que tienen los compañeros gay, las compañeras lesbianas, los compañeros bisexuales y también la población heterosexual y toda la población en general de Santa Cruz. Y en estos programas vamos a tener espacios para justamente hablar, como ahorita decía nuestro compañero, su orientación sexual y también su identidad. Todos esos temas vamos a desglosarlo en nuestros próximos programas. Marina, algo más. ¿Qué es lo que en este momento te inspira, te mueve el estar presente en los estudios de Radio Bocina? ¿Has logrado alcanzar un propósito, un objetivo con esta tu presencia y con este programa que ahora empezamos? Más que todo, la condición de estar aquí es justamente hablar sobre las diferentes temáticas de la población LGBT, pero no para nuestra población, porque eso ya lo hacemos internamente. Es para que la población en general sepa que todos, primero, antes de ser gay, lesbiana, bisexuales, travestis, somos personas, somos seres humanos, y como seres humanos tenemos los mismos derechos, porque los derechos humanos son indivisibles. Y eso es específicamente lo que me mueve al estar acá y también visibilizar la temática y la problemática que sufren las compañeras travestis. Porque en realidad yo soy una compañera travesti, como también hay compañeras transexuales y transgenéricas que después vamos a ir desglosando en los próximos programas estas identidades trans. Muy bien, amigos, amigas, este es un principio, ese es el principio, mejor dicho, de esta serie de programas. Es una especie de aperitivo que queremos compartir con ustedes y luego vamos a seguir con más. Antes tenemos un corte. Mandar corte. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha A Contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. ¿Con qué le estás mintiendo a los estudiantes para que voten por tu agrupación? Muy pronto. Me han obligado a vestirse así. ¿Por qué no quieres que lo graben? Ya lo estoy grabando y lo pienso emitir. Sí, ¿deja arrogante entrar a la universidad a pasar clase? Hay una mentira, no. Yo no voy a permitir no hay que vengas a mentir aquí. Solo por Radio Bocina. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Ser periodista virtual para mí es cumplir un sueño de niño, ¿no? Interactuar, compartir información de noticias que normalmente no salen en los medios convencionales. Para dar voz a aquellos que no la tienen. Con nuevos enfoques, con nuevas ideas. Y desafiarnos a nosotros mismos. El tener otra mirada, otra voz y mostrar otra parte de la realidad. Buscar la noticia que no se ve en los medios, la noticia que parece olvidada. Para mí, que vengo desde Cobija Pando, es una oportunidad de dar a conocer todo lo que está sucediendo en el norte amazónico de Bolivia. La información que se maneja hoy día en los medios ha perdido un poco de credibilidad desde el punto de vista del ciudadano común. Porque esta es una manera de ayudarnos y de saber conocer diferentes expectativas que nosotros vamos a emprender de aquí hacia adelante, ¿no? Y ser parte de eso de una manera innovadora, responsable y libre. Y que los jóvenes, adultos y niños estén informados de la forma adecuada y que tengan siempre noticias geniales, buena onda. Es hora de visibilizar gente, iniciativas, sueños y todas aquellas acciones que contribuyen a hacer de este mundo mejor, de poder transformar nuestra realidad. Bueno, en realidad periodista virtual para mí es una oportunidad para abrir los ojos y empezar a mirar la ciudad, ¿no? Mirar mi barrio, mirar mi calle, mirar qué es lo que está pasando alrededor de la ciudad. Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Con ustedes, Just DJ y Jackie D. Con Ondas Positivas llegamos hacia ustedes con el penúltimo capítulo de este año. Puesto número 5. ¡Qué rápido que pasa el tiempo! Ya los empiezo a extrañar. Just, tranquilo, no exageres. Al hacer este ranking hemos puesto mucho cariño, mucha propuesta y sobre todo una forma de promover la participación de los jóvenes. Y eso es lo que importa. Si el ranking de las 5 más buscadas les ha gustado y les ha motivado a pensar en las cosas que hacemos y podemos hacer, entonces estamos contentos. ¡Arriba los ánimos, mis amigos! Hoy, mañana y siempre, que la vida nos depara muchos desafíos. Y para afrontarlos, nosotros somos rebeldes, pero rebeldes con causa. Puesto número 4. No hay pausa, rebelde con causa, no descansa. La causa principal, mejorar nuestra realidad. Cambiar nuestro chip es el principio, darle la vuelta al mundo y pensar las cosas diferentes. A ver, joven, no te metas, inmaduro eres. Puede ser que seamos inmaduros, pero ¿quién es maduro por completo? En este mundo todos estamos en etapa de aprendizaje. Cada uno de nosotros puede hacer mucho, pero no estamos solos. Agrupados y organizados, de seguro nos va mejor. Los clubes. La parroquia. La célula. El elenco de teatro. El cineclub. El elenco de danza. El grupo de amigos. La organización juvenil. Etcétera, etcétera. Y todas son formas de participar. Puesto número 3. Muchas veces le tenemos miedo y desprecio a la palabra política, porque pensamos que solo corresponde a las cosas que hacen los politiqueros y sus dramas de telenovela. Pero no se olviden que toda forma de participación es política. La política está presente en todas las acciones de nuestras vidas, está en todo. Ahora que se vienen las elecciones, déjenme recalcarles que la participación política va mucho más allá de los partidos políticos. Por ejemplo, estos jóvenes de Santa Cruz que decidieron formar un cineclub para aportar y generar un cambio. Nuestro objetivo como cineclub es crear espacios de reflexión para que así los jóvenes puedan ver realidades a través de películas. También trabajamos en el Hogar Fortaleza, donde se encuentran jóvenes adolescentes privados de libertad. Entonces es muy importante para nosotros poder proyectarles películas de violencia, de empleo digno, para que en un futuro cuando ellos logren salir de ese lugar ya puedan ser por lo menos buenas personas. Puesto número 2. Agruparnos, interactuar con otros jóvenes nos debe ayudar a respetar nuestras diferencias, aprender a escucharnos y, lo más importante, buscar objetivos comunes. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. La participación política debe ser interesante y productiva, debe generar cambio y, sobre todas las cosas, debe buscar el beneficio de los demás. Debe ser un servicio al prójimo. Así de simple. Con esos objetivos comunes, la política puede ser más divertida de lo que parece. Así que a quitarse los complejos que nos limitan. Quítatelo, tire el maquillaje, suelte el equipaje. Puesto número 1. No importando si somos o no militantes de un partido político, los jóvenes podemos ser militantes de causas, pensamientos, creencias, etc. Militantes en la búsqueda de una sociedad más igualitaria e inclusiva, como lo hacen este grupo de danza contemporánea en Cochabamba. Con Lanzarte expresamos todo lo que son los derechos humanos, ¿no? Todo se basa en la construcción escénica que hacemos. Nos basamos muchísimo en el público y en transmitir una idea a través del movimiento antes de solamente moverse. Si no participamos, luego no se quejen, porque los demás decidirán por nosotros. Es un deber nuestro como jóvenes el buscar espacios para expresarnos, para dialogar, para participar y proponer, para que así se nos tome en cuenta y podamos decidir. Yo la quiero a ella, a la democracia, pero estoy aquí, abre tus ojos ya. No me imaginaba que estabas tan cerca, siempre estaba aquí esperando tu señal. ¿Cómo hacemos para que la participación política de los jóvenes sea efectiva y positiva? Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en el último programa. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Este es un espacio impulsado por Solidar Suiza AOS y el proyecto Lanzarte Bolivia. Ser un buen ciudadano es respetar el semáforo. Espera el semáforo para cruzar la calle a pesar de que no hayan autos. Esto no es ser tonto, es ser un buen ciudadano. Para que las demás personas lo sean, recuerda que tienes que serlo tú también. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del BADEM.

policiales y más ¿Y cómo seguimos sin auspiciador? No hay pausa comercial. Noticias internacionales a partir de ahora leo. En el Medio Oriente están realizando los sorteos. Sin resultar elegido aún no existe un ganador para que el tío Sam les haga una invasión. En Massachusetts se encontró la cura para la enfermedad que dicen soltará locuras. No está de todo decidido si lanzarlo a la venta o soltar el virus antes y que mueran unos 30. Sudáfrica, buenas nuevas, todo va mejorando. El turismo deja más ganancias que su contrabando. 1 millón de visitantes al trimestre es su visión. Casualmente misma cifra que la desnutrición. Gracias queridos oyentes, estamos llegando al fin. Fue un placer su compañía y las noticias compartir. Nos encontraremos pronto, que de lo mejor le vaya. Si es que al sol no se le ocurre hacerle caso a los mayas. Y seguimos en esta tarde diversa, en esta tarde de colores, en esta tarde muy afectiva y muy sexual además. Queriendo agradecer, vamos a empezar agradeciendo a Milka por cedernos este su espacio. Gracias Milka, que además está ahí puntualísima con el equipo, con la consola, con los micrófonos, soportando nuestra inexperiencia, ¿no Milka? Bueno, en este sector vamos a explicarles a ustedes de qué se va a tratar el programa Rompiendo Silencio. Va a consistir en un programa general que va a tener de 4 a 5 sectores por programa. Uno de ellos es Ecodiverso, que va a estar encargado Wilmar, tengo entendido. Sí, Cristian, en este sector vamos a hablar sobre lo que son las noticias, ¿no? Las noticias a niveles internacional, a nivel nacional, sobre homofobia y sobre, por ejemplo, el acuerdo de bien en familia. Tantas noticias que se van dando que no se conocen, muchas veces no se habla de lo que sucede con el tema de la población LGBT. O, por ejemplo, los 52 casos de que no resueltos de violencia contra las personas LGBT o de la población. Y ¿nos puedes lanzar algunas noticias previas, a ver, que ya tengas pensada para el próximo programa? Por ejemplo, estamos averiguando, investigando sobre el tema del ABF. Muchos no han escuchado de esto, muy pocos han escuchado. El ABF es el Acuerdo de Vida en Familia. Es una propuesta para ser introducida, que quiso ser introducida en el nuevo Código de Familia. Cosa que no se pudo lograr, no se pudo establecer. Pero igual están siguen en algunos casos, están tratando de trabajar en esto. Pero ha quedado callado todavía los activistas de otros lugares como La Paz y de acá de Santa Cruz. No están trabajando en ello, no le dieron pie, no le dieron seguimiento a esto para poder continuar. Se quedaron, como que se han quedado callados, ¿no? Y de eso también queremos hablar qué pasó con esto, si qué terminó, pero, ¿no? Sí, ¿en qué terminó? Si va a continuar, o en qué va, si siguen continuando, si están peleando por ello. Entonces, no, este tipo de cosas, ¿no? Porque entonces todo eso y mucho más vamos a tener en Ecodiverso. Otro de los sectores también que lleva un nombre muy interesante, un nombre muy muy muy curioso, que da a entender prácticamente de qué se va a tratar, es Conociendo Tu Vida, Fernando. Sí, Conociendo Tu Vida es el nombre que el colectivo LGBT de la ciudad de Montero le ha asignado a este programa. Se trata de que en estos espacios la población, los radioescuchas, la audiencia conozca de cerca lo que sucede en un día cualquiera en la vida de una persona gay, de una persona bisexual, una lesbiana, una trans. Esto que decíamos antes, este desconocimiento, esta ignorancia que tenemos sobre estas vivencias, es lo que este microprograma va a tratar de develar. Vamos a develar los nombres de las personas, vamos a adueñarnos de sus historias, o qué es lo que vamos a hacer emitiendo testimonio. Básicamente se trata de compartir con la audiencia la vida, pedazos de la vida, historias de la vida, las más significativas, entiendo, de cada una de estas personas, sus alegrías, sus tristezas, los momentos en que sufrieron discriminación, quiénes y dónde fueron discriminadas, discriminados, qué éxitos han alcanzado a lo largo de su vida. Es decir, se trata de eso, de conocer a la persona en sus oportunidades, en sus debilidades, en sus fortalezas. No interesa tanto el enunciar nombres, identidades personales o colectivas, sino compartir esta vivencia, que de una u otra manera quien nos escucha también la puede reconocer en el vecino, en la vecina, en su maestro, en su familiar, etcétera, etcétera. De eso se trata básicamente, de conocer un poquito más acerca de la realidad de la vida cotidiana de quienes conforman la población de lesbianas, bisexuales, gays y trans. Claro, porque hay muchísimas historias que contar, muchísimas historias que quedan ahí en el olvido de muchas compañeras que llegan de repente a Fundación Igualdad y les cuentan a las personas que se encuentran ahí trabajando todas sus dramas vividos a diario, y eso queda ahí, o sea, eso queda invisibilizado totalmente. De repente nos encontramos en una sociedad que forza de alguna manera el callarnos y el anuncio, la autodeterminación de los sectores populares, uno de ellos, la población trans, por ejemplo, queda totalmente invisibilizado en un montón de cosas negativas que ellas viven. Entonces, creo que este sector va a ser muy, muy interesante, muy importante, va a ser vital para el programa, para poder entender la lógica de para qué estamos aquí. De eso se trata. Yo puedo adelantar así a modo de como se dice, de un esbozo, que por ejemplo hemos encontrado estudiantes de secundaria, muy muchachitos, que empiezan a expresar su orientación sexual allá en las aulas, con sus compañeros, compañeras, frente a sus maestros y maestras, e inmediatamente, casi de manera automática, son víctimas de discriminación. Una serie de adjetivos calificativos, insultos, actitudes, comportamientos en contra de su modo de ser, los más marcados por un exacerbado sentimiento religioso, puritano, moralista, doble cara, y que llegan a mellar la dignidad, a causar dolor, a causar aislamiento en estos muchachos, en estas muchachas. ¿Cómo es que los padres de estas personas reaccionan en un caso semejante? ¿Cómo es que interviene el director o la directora en pro o en contra? ¿Cómo es que actúan las profesoras, los profesores, los propios compañeros? ¿Cómo es que se da el bullying? ¿Cómo es que se manifiestan las actitudes de solidaridad, de comprensión, de adhesión, de respeto? Es un poco de todo esto que hace a cada vivencia que se quiere compartir. Bien, otro de los sectores que vamos a tener es igualdad. ¿De qué se trata pues este sector, Wilmar? Tengo aquí mi copia que dice historias y procesos de lucha. Son procesos de lucha de la población LGBT dentro de Bolivia y a través también, por ejemplo, a nivel internacional también, como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, en Brasil, ¿no? Estos procesos de lucha de cómo llegaron ellos a lograr estos objetivos y luchas que vienen de más antes de los principios, ¿no? Por ejemplo, la historia de Stonewall en Estados Unidos, que fue la primera revuelta en una discoteca homosexual, que los mismos vecinos del barrio los defendieron a las personas homosexuales y los vecinos heterosexuales se volcaron contra los policías, ¿no? Y defendieron a la población. Este tipo de historias que nos van marcando la vida a nosotros como población LGBT y que nos dan oportunidades de que otros chicos que ahora ya están identificándose como gays, como trans, como lesbianas, no sufran los mismos procesos que ellos sufrieron. Stonewall, precisamente es el nido, digamos, la génesis de todo este conjunto o sistema LGBT que hoy conocemos. Sí. Ese sistema LGBT que promueve derechos, ese sistema LGBT que hoy está luchando por el matrimonio civil igualitario, uniones de hecho y un montón de nombres que ha pasado esta lucha, ¿no? Sí, a partir de ahí fue que se puede decir, ¿no?, que a partir de ese momento empezaron a manifestarse los diferentes movimientos y a crear organizaciones, sí, que es muy importante eso, decirlo. Los nombres, ¿no? Los nombres. Es muy cómico, ¿no?, a veces escuchar los nombres de esas organizaciones, que ya vamos a ir sabiendo que... No adelantemos mucho, por favor. Y otro sector muy interesante también, muy importante, que le va a dar un plus, así una revuelta a nuestro programa, además de la mano de una especialista en esto, que ya la hemos presentado, Identidades Trans. Vanina, por favor, si nos puedes contar de qué se va a tratar esto. Justamente el tema de... El sector que nos ha tocado es justamente para ver las identidades de nuestra población travesti, transexual, transgénero, transformista, pero no solamente para eso, también para ver si nuestra población, la población trans, accede al servicio de salud, al servicio de educación. También comentar que, por ejemplo, los horribles asesinatos que han habido a compañeras trans, que hasta ahorita no se han resuelto. Un montón de cosas que vamos a tocar en este sector. Como dijo Cristian, no adelantemos mucho, pero eso también se va a tocar en este sector, porque justamente yo, Vanina Lobo, como activista, agarrar y también hablar el tema de la ley de identidad de género, que la hemos presentado el 2010, y hasta ahorita no está dormida en la Asamblea Plurinacional. Entonces, porque el tema de la ley de identidad de género, por ejemplo, no es que nosotros nosotras querramos agarrar y cambiar toda nuestra documentación, solamente es el dato del nombre. Mi cédula de identidad, pues, es la que yo presento siempre. Y es con la que yo, y el nombre con el que yo me identifico es Vanina, porque socialmente a mí me conocen por Vanina. Entonces, ese es mi nombre social. Y mi nombre legal vendría a ser el nombre que me pusieron mis padres. Solo es cambiar el nombre, no es cambiarse de apellidos y ponerse otros apellidos. No, solamente es el cambio del nombre legal por el nombre social y el dato del sexo que viene en el certificado de nacimiento. Entonces, y eso también lo vamos a desarrollar, y también vamos a tener compañeras invitadas en el tema de salud. También vamos a estar haciendo entrevistas a doctores, también a personas que trabajan en el tema de la educación. Si bien ha habido un poco de avance, pero igual no se sigue, mejor dicho, igual se discrimina a la población trans por su identidad de género. Y eso también vamos a tocarlo en este sector de identidades trans. Bien, como ven, como la han escuchado, tal cual se le han podido meter en sus oídos las palabras de Vanina, maneja muy bien el tema. Fernando, ¿algún comentario en torno a esto? Bueno, en realidad, manifestar mi complacencia por todo esto que empieza. Algo bueno, algo excitante, algo verídico se va gestando, se va compartiendo, se va transmitiendo a quienes nos escuchan. De eso se trata, de ir rompiendo de a poquito nuestros silencios, los silencios de los demás, de las demás. Creo que en esta sociedad todos y todas tenemos algo que decir, mucho que escuchar y probablemente bastante que corregir o cambiar. Eso es lo que pretendemos a través de este programa, y por eso mi complacencia, también por eso mi expectativa, porque de a poco estos silencios van siendo rotos y, como en este caso, las acciones van siendo también compartidas de cara a precisamente hacer una sociedad más amable, más amorosa, porque en el fondo de eso se trata. Aquí lo que en el fondo se, se esconde lo que en el fondo está, es eso, son relaciones, es solo amor lo que sucede, ese amor lamentablemente por no ser reconocido, por no ser conocido, es que es muchas veces vilipendiado y tomado a menos. Es solo amor, de eso es que vamos a hablar en el fondo, amor entre personas del mismo sexo. Quiero decir que me ha emocionado escucharlo. Ese es el lema de este último festival de cine de la diversidad sexual, es solo amor. Fernando, si yo me pregunto, de seguro la gente que nos está escuchando también se está preguntando, ¿para qué pues le va a servir este programa? Espero que sirva, como decía, para romper nuestros silencios. Yo conozco muchas personas, mayores, menores, heterosexuales o no, que cuando se tocan los temas dicen, no, ¿para qué? No sé, es que mi religión, mi papá, etcétera, etcétera. Queremos romper esas limitaciones, queremos romper de alguna manera nuestras propias actitudes, esas que nos impiden escuchar y escucharnos. Queremos que la gente se sienta que este programa le es útil en tanto y en cuanto le provoca sentimientos nuevos. Si solo eso lográsemos, que la gente renueve sus sentimientos, es decir, en lugar de aversión sienta respeto, ya habremos avanzado mucho. Si la gente se solidariza con la movilización que la población trans hace para alcanzar la promulgación de la ley de identidad de género, con una llamada, con un mensaje, estamos logrando lo que pretendemos, más sentimientos, más nobleza, más amor. De eso se trata básicamente. También yo pienso que este programa nos sirve para educar a la población en general en temas de diversidad sexual, porque muchas veces la población en general ni siquiera sabe qué es una persona trans o una persona travesti, una persona transexual, una persona transgénero, y aquí lo vas a ver. No saben qué es un chico gay, no saben qué es una compañera lesbiana. Entonces, y aquí se van a enterar de qué es eso. Entonces, vamos a ir también educando a la población en general en base a nuestros conceptos, a nuestras vivencias y a todo lo que nosotros como personas estamos viviendo. Como personas que somos gay, que somos lesbiana, que somos travesti. Entonces, vamos a educar en sí a toda la población en general. Wilmar, también te traspasamos a ti por tus sentidos la pregunta, ¿para qué crees que estamos aquí? ¿Para qué le va a servir a quienes nos escuchan el dedicarnos una horita de su tiempo dos veces a la semana? Justamente creo que es para que esa persona que está escondida, que no se identifica, que tiene miedo, se sienta ese valor y conozca, ¿no? Tenga conocimiento de sus derechos, tenga conocimiento de la población de la que forma parte, porque no sabemos dónde está, dónde se encuentra, y para que pues rompa los silencios, ¿no? Para que grite, para que se exprese, para que hable. Muy bien. Bueno, yo quiero decir que espero que este programa le sirva a la gente para lo que le dé la gana. Si quieren aumentar sus prejuicios, que lo hagan. Y además, para comunicarse con nosotros también. Fernando, ¿por qué crees que importante que lancemos diferentes vías de comunicación con la gente? Porque del diálogo nacen los consensos, de los consensos las acciones, básicamente por eso. En la medida que rompamos nuestros silencios, vamos a poder construir entre todas, entre todos, homosexuales, heterosexuales y lo que se llame, vamos a construir un mejor país, una mejor ciudad en este caso. De eso se trata. Compartamos, queremos que nos escuchen, queremos escucharlos, queremos escucharlas. Y para eso están habilitadas, van a estar habilitadas diferentes modalidades de comunicación tecnológicas y también otras más personales, porque de a poco vamos a tratar de acercarnos a los colegios, a los barrios, a los mercados, a las peluquerías, a los buses, etcétera, etcétera, donde también podamos recoger impresiones, expectativas, sentimientos, para traerlos acá a la radio, procesarlas y compartir con quienes nos escuchen dos veces a la semana, como bien decías, los días martes y jueves, entre las 5 y las 6 de la tarde. Antes de irnos a un temita musical que ahí Milka nos está preparando, vamos a lanzar el WhatsApp oficial del programa. El like, hasta eso tenemos, ¿no? Quiero que anoten las personas que nos están escuchando. 691-70-003. 691-70-003. Háganos llegar lo que les dé la gana. Trátennos, sugerencias, alguna pregunta, alguna demanda. El WhatsApp va a estar ahí habilitadísimo para los que quieran comunicarse con nosotros. Y ahora sí, nos vamos con un temita musical y volvemos. Oh, Amigos, amigas, este ha sido un programa, el primero de una gran serie dedicado a la temática relacionada con la población LGBT. Este programa, como lo hemos dicho varias veces, se llama Rompiendo Silencios. Rompiendo silencios para vivir en dignidad, para conocernos, para conocerte, para que nos escuches, para que te escuchemos, para que podamos juntos, juntas, construir una mejor sociedad, un mejor país. Los días martes y los jueves, de 5 a 6 de la tarde, online. La Fundación Igualdad y el Centro Cultural San Isidro, rompiendo juntas, esta vez, los silencios para vivir en dignidad. Bueno, sin más que decir, yo me despido y los espero también para que escuchen y sintonicen la radio y también para que sigan en el bloque de Identidades Trans. Bueno, compañeras, compañeros de la población y de la población en general, los esperamos acá los martes y los jueves, ya a partir de las 17 horas, de las 5 de la tarde, en este programa, Rompiendo Silencios. Yo me despido igualmente, sería hasta el próximo programa. Bien, yo sin antes despedirme de todos ustedes y de todas ustedes, tengo que anunciarles por dónde, tengo que contarles por dónde nos van a escuchar las radiobocinas, radio.radiobocina.com, ahí sintonícennos cada martes y cada jueves, y en general la radiobocina todos los días tiene de misión agradecerte, Milka, por el espacio, además que ha estado ahí jodida con el equipo. Se van a estar enterando de nosotros también por el Facebook de la Radio Bocina misma, tal cual ese nombre, por el Centro Cultural San Isidro, y además con el apoyo de los periodistas virtuales también y la revista La Pública. Hemos hecho un tipo convenio así en confianza, en decir que podamos compartir todo lo que estamos haciendo desde la Radio Bocina con Rompiendo Silencio, y se han unido varios colectivos virtuales, si vale el término. Y bueno, sin más que decirles, agradecerte a ti, Fernando, agradecerte, Milka, agradecerte, Vanina y Wilmar. Esperemos que esto siga creciendo. Hoy ha sido nuestro primer parto. Vamos a tener varios partos que van a ser muy productivos, de seguro. Bueno, ahora sí, me voy, nos vamos. Hasta el próximo martes. No se olviden el reprise el día jueves a partir de las 5 de la tarde. Hasta luego. www.radiobocina.com. Estás en línea.